Qué bacanería estar en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Dite algo, Luca. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El corito Panas y bellas damas, bienvenidos a una emisión especial del Corito Histórico. En esta emisión, panas míos, es algo que yo llamaría como el corito de la salud mental. No es que nosotros somos expertos en salud mental y todo eso, pero como personas que de alguna manera nos hemos visto afectados por temas de este tipo, hemos decidido hacernos eco del mensaje de un día importantísimo que se celebra hoy, que es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Háblales ahí, Javier. Así es, así es, así es. Recordemos que este es el Corito Histórico, el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma amena, clara, concisa y entendible, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Y es verdad, Dorian, o sea, nosotros sí, no somos los expertos en salud mental ni psicología ni nada de eso, pero hoy es un día en el que tenemos que hablar de un problema porque, al fin y al cabo, nosotros somos, o sea, tú, Dorian, yo, aquí Javier Lara, somos de Venezuela, un país donde los trastornos mentales están al alza por culpa de todo lo que ocurre. O sea, es un síntoma inequívoco de lo que es el horror del totalitarismo comunista, porque en lo que ves es comunistas, esto es un dato importante, los suicidios son una cosa común. O sea, usted revisa las cifras de lo que pasaba en la Alemania del Este, donde vivo actualmente, en la Rumanía de Ceausescu, ahí no se ponía contra los suicidios. O sea, la gente se suicidaba terriblemente por padecer toda la mierda que se padecía allí. Y en Venezuela, bueno, lo vemos desde que empezó la crisis de la salud allá, cuando no existían, cuando estaba la crisis con las medicinas. Mucha gente dejaba de tomarse sus medicinas, pasaban tragedias, suicidios y demás cosas. Y ni siquiera solamente personas con unos trastornos serios, sino más de cualquier persona que uno veía como normal, de repente te enterabas que, así como uno se enteraba en esos tiempos de 2016 a 2019, que no, ese pana se fue del país, también te podías enterar de lo chimbo de no, ese pana se mató. Y es chimbo, pues, o sea, mucho conocido. Me tocó oír esas noticias terriblemente en esos tiempos y sencillamente no es fácil enterarse que alguien que conoces puso fin a su vida. Exactamente, pana. Y además, bueno, también ocurre que, así como dice Javier, los números en países en régimen totalitario, los números de suicidios son enormes. También ha pasado una cantidad de tiempo en donde podemos estar poco más preparados al respecto en el tema de la prevención del suicidio. Es un poco complicado porque los factores que inciden en ello son heterogéneos, son muchísimos, cada caso es único, todos nos sentimos de una manera distinta, no es correcto comparar un caso con otro. Y eso lo hace un poco complicado, pero como parte de esta sociedad, como amigo, como panas, como familiar, tenemos la posibilidad de marcar diferencia en personas que pueden estar atravesando por situaciones difíciles y que estén tomando decisiones como esta. Entonces, bueno, de eso queremos hablar hoy también y lo lanzamos un poco porque tú sabes que nuestro Brolívar, bueno, la pasó muy mal durante una época de su vida en donde también puede ser que tuvo unas ideas similares. Sí, porque esto es para que todo aquel que esté pasando por un momento difícil sepa que no están solos, porque a todos lamentablemente nos ha pasado ese pensamiento terrible por la mente. Nos ha pasado, bueno, si te le pasó a uno mismo en América, algo aquí en Europa, porque la decepción, el sentir que no vales, siempre pasa por la mente en momentos duros. Claro, la vida tiene cosas buenas, esto es necesario resaltarlo, porque hay que aprovecharlo, hay que evitar ponerle fin a la vida, porque hay varias razones. Por ejemplo, yo siempre trato de pensar, claro, no, es un consejo que es lo que funciona a mí. Yo pienso en que si te suicidas, no, le vas a hacer mucho daño a tus padres, primero que nada. Segundo, que si te suicidas hoy, tus amigos no van a tu funeral por, primero, la cuarentena y segundo, por fronteras tan cerradas. Y la más importante, si te suicidas hoy, te vas a encontrar pronto con Chávez. Y esa no es la idea para nada. No queremos ver a Chávez, hermano. Pero entonces, fíjate, el hecho de que todos los casos sean tan diferentes hacen que el espectro que cubre un problema como la salud mental y que derive en el suicidio sea enorme. O sea, a nosotros nos enseñan, por ejemplo, ahorita mencioné lo de Simón Bolívar, y nos enseñan a Bolívar como un carajo súper vergatario, que todo el mundo tiene que ver con él, amable, y que también fue a la guerra y ganaba, pero además de eso le iba bien con las bellas damas. Entonces uno se imagina que es un hombre divertido como Wilfrido Vargas. Bueno, Hasta el mismo Wilfrido ha reconocido que él tenía problemas depresivos. En su biografía comentó eso. Pero pongamos de dos maneras. O sea, si a Wilfrido le pasó, imagínate a uno que es un huevón. Pero también aquí lo ponemos en el caso de Bolívar por lo siguiente. La primera razón para hablar de Bolívar en este caso es porque, recordemos que el corito busca humanizar y acercar a Bolívar, pero más a Bolívar el hombre, es decir, el Bolívar real, el, según sus biógrafos y según los que lo vieron caminar por el mundo, y menos ese ídolo inalcanzable, rechísimo, invencible que nos muestra la historia tradicional, que es la razón, lo que les digo siempre, o sea, esa visión de la historia como un héroe casi que un dios, casi que Jesucristo, eso es muy erróneo y eso es lo que hace mucho daño a la percepción de las cosas en Venezuela. Y segundo, para mostrarles que efectivamente, que una vez más no está solo, porque hasta el más grande de los hombres de Venezuela, el carajo que hizo esas gestas imposibles, el paso de los Andes, la campaña de Boyacá, el páramo de Pisba, todo eso, bueno, hasta a él le pasó lo mismo que puede estar pasando uno en medio de este peo. O sea, imagínate. Exactamente. Por ejemplo, tú sabes que eso lo comentamos este fin de semana pasado, el tema de Bolívar en Jamaica, en donde Bolívar pasó situaciones de verdad que es totalmente como tú y como yo. Pero tú sabes que es importante también que no estaba solo, y eso lo has comentado aquí varias veces, no está solo, y es verdad. Estados como estos suelen también cerrarnos un poco los ojos a lo que tenemos ahí alrededor. Y en general siempre hay allí, y si no eres tú quien está pasando por esto, puede ser esta persona que esté allí brindando ese apoyo, como lo recibió también Bolívar en Jamaica. Bolívar en Jamaica tuvo un par de amigos, estaba acompañado por unos panitas ahí, incluso hubo uno que le tradujo la carta y todo. Todo Félix Amestoy, que es el que lamentablemente estuvo en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Él estaba durmiendo en la hamaca de Bolívar cuando Fonseca quería matar a Bolívar y lo terminó matando fue a él. Exacto. Luego aparece el mismo Luis Brión a rescatarlo de ese foso, por decirlo así. Entonces, es un asunto en donde, bueno, la importancia que tienen las personas que nos rodean en procesos como este. Sí, porque otro ejemplo es este que hablabas en el mismo episodio pasado, el amigo Maxwell Hislop, ese que era el pana que le prestaba real. Aquí hay una carta de Bolívar a Hislop que muestra el estado en el que estaba Bolívar, o sea, literalmente estaba diciendo, oye, Bolívar, mira, mano, estoy desesperado, yo siento que me voy a matar. O sea, aquí dice Bolívar, y esto cito textualmente, ya no tengo un duro, ya he vendido la poca plata que traje. Si no me lisonjea, otra esperanza que la que me inspira el favor de usted. Sin la desesperación, me forzará a terminar mis días de un modo violento, a fin de evitar la cruel humillación de implorar auxilios de hombres más insensibles que su oro mismo. Si usted no me concede la protección que necesito para conservar mi triste vida, estoy resuelto a no solicitar la presencia de nadie, pues me es preferible la muerte a una existencia un poco honrosa. Mano. No. Eso está fuerte. Marico, es muy dark. Está profundo. Y es bueno, ahí vemos las dimensiones del malestar que es comprensible. Uno genera empatía. Yo me he sentido de esa manera. Y bueno, durante el proceso, fue logrando esa red de apoyo. Sí, superó eso gracias a sus amigos. O sea, Hislop lo siguió ayudando poco a poco. Su novia en ese entonces, Julia Corbier, básicamente lo recogió ese estado calamitoso y eventualmente se encuentra a Brión, ese gran amigo que era Luis Brión, ese gran patriota curazoleño de nacimiento pero venezolano de corazón, el cual lo levantó y le dijo, Bolívar, tú vales más, hace falta tu liderazgo para hacer lo que tú estás planteando, si no es contigo, no es con nadie, así que vente, yo te ayudo y vamos a salir de esta. Y gracias a eso es que Bolívar sale de Jamaica y va a Haití a hacer la gran expedición de los Cayos. Pero tú sabes que después, justamente, que es lo loco que es todo, ¿vale? Nosotros podemos estar mal, podemos estar sintiéndonos mal y de pronto tenemos una esperanza. Incluso en Venezuela eso suele pasar mucho. Y de pronto tienes como una esperanza, algo mejora y de pronto todo de nuevo se va para el culo. ¿Qué fue lo que le pasó a Bolívar? Bolívar logró la expedición de los Cayos, pero cuando va a Cumare, de nuevo la cochina tuerce el rabo. Sí, fue algo así como, por ejemplo, cuando el apagón del 2019. O sea, ¿cuántos no estuvimos pensando en lo malo? O sea, eso fue un golpe terrible que más de uno pensó vainas chimbas. Está cual como el meme este del carajo en el mar. ¿Qué más quieres de mí? Sí, como la vida de Pi, una vaina así. Exacto. Y efectivamente. Bueno, Bolívar aquí le pasó esto. Sí, porque hablamos de la expedición de los Cayos hace tiempo, en uno de los episodios del año pasado, que es cuando Bolívar hace ese, como esos Avengers de los independentistas, que hace una expedición, llega a Oriente y eso. Pero esta fue, digamos, la primera expedición de los Cayos, porque una segunda, ya cuando estos panas Manhattan, instalados en Oriente, en la cual Bolívar reúne más hombres en Haití, unos 700 hombres, 600, y los lleva para Ocumare con propósito. El propósito era desembarcar en Ocumare para desde Ocumare avanzar por los valles de Aragua y desde ahí conquistar Caracas, porque bueno, la mentalidad caraqueña es que Caracas es Caracas, lo demás es monte. Pero ¿qué pasa aquí? Que las cosas no le salen como lo esperaba. O sea, él llega allí a Ocumare el 6 de julio del año 1816, buscaba hacer ese ataque relámpago, una vaina que en poco tiempo llegara a Caracas y libertar esa vaina. Y a su vez, una parte del plan importante era que Carlos Soublette estaba en los valles de Aragua con unos hombres. Entonces él pretendía unir sus tropas con las de Soublette para hacer un avance total. Pero no salió nada como se esperaba porque Soublette, mientras Bolívar pretendía llegar al sitio, lo derrotó Francisco Tomás Morales en una batalla conocida como la Batalla de los Aguacates. O sea, esa batalla, Soublette lo dejaron feo, o sea, el carajo tuvo que huir con muy pocas tropas y Bolívar, cuando iba a llegar para el sitio, se dio cuenta de que ya va, esto no está bien, no está este carajo. Y en eso vio como que las tropas de Morales lo estaban rodeando. Y entonces lo iban rodeando poco a poco, iban tomando las tropas, el carajo huyó corriendo de allí, volvió a Ocumare. Y en Ocumare, coño, el carajo desesperado, las tropas estaban dispersas, o sea, las tropas estaban abandonadas por todas partes. Y entonces Bolívar estaba con muy poca gente en la costa de Ocumare. Y entonces él decía, mierda, Tomás Morales viene cerca. O sea, Tomás Morales es el tipo que era el segundo al mando de Boves. Es el tipo que cuando Boves se murió, mató a todos los que eran lugartenientes para quedar él solo. Es un tipo tan malo que no tiene piedad. Si ese carajo me ve a mí, mierda, a mí me van a poner como en Primo José Félix Rivas. Me van a convertir en la reina del arroz con pollo, dijo Simón Bolívar. Y esto fue de hecho, según entiendo, el 14 de julio de 1816, el mismo día en el cual Francisco de Miranda estaba falleciendo en la Carraca. Entonces ese día, Bolívar seguramente pensaba, creo que esto lo plantea incluso Hernán Luque en la historia fabulada, como el carajo piensa en cierta forma en Miranda, en coño, qué bola, estoy como Miranda. Y entonces el carajo está ahí solo en Ocumare con unos cuantos hombres y en un momento está él solo con una pistola en la mano. Y sí, estaba pensando en la peor cosa que podía pensar. Y en ese momento, mira, como cosa de milagro, aparece llegando una embarcación a la costa, en donde estaba un patriota extranjero, creo que era de la isla de San Tomás, llamado Juan Bautista Vidó. Juan Bautista Vidó llega en su barco, ve a Bolívar, que obviamente estaba fuera de sí, con las pistolas en la mano, y coño, Vidó se le acerca y le dice, mira, Simón, ¿estás bien? ¿Qué estás haciendo? Mano, mira, eso, vas al arma un momentico y vente para el barco y hablemos aquí un rato. Y bueno, se dice que después de una conversación muy larga, Bolívar básicamente se convenció, se montó en el barco y de ahí fue para Haití otra vez, para regruparse, para preparar una nueva estrategia y de ahí a reencontrarse con Luis Brión y bueno, volver a lo suyo. Esto que hizo Juan Bautista Vidó en este relato es básicamente el espíritu de un día como hoy, del Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Tú dirás, no, pero yo no me quiero matar, pero tú puedes ser la diferencia para una persona que probablemente le esté pasando muy mal, se sienta muy mal por distintos factores, por depresión, por cualquier otra cosa, y esté tomando una decisión como esta, así como lo hizo Juan Bautista Vidó, ¿vale? Que se llegó de Pale Bolívar, pero ¿qué es lo que es, manado? Vente, llégate para acá. Vente, tomamos un corito sano, tómate este café, háblame. Exacto. Sé un pelo como Vidó, o sea, acércate a los panas, aprecia a los panas. Y, o sea, cuida eso porque no sabes quién la puede estar pasando tan mal. O sea, ten en cuenta eso porque tal vez no la estés pasando mal, pero tu amigo puede estarla pasando y puedes hacer muchísima diferencia si estás pendiente por ahí con eso. Entonces, bueno, ese es el mensaje que queremos mandar con esta edición especial del Corito Histórico, panales. Y también, como siempre, buscando humanizar y mostrar a los próceres de ahí a ahí, porque son como tú y como yo y también compartimos situaciones como todos los seres humanos que habitamos aquí. Estos carajos no eran especiales, no era que tenían alas y tal, eran como tú y como yo, y como ven, bueno, también pasaron situaciones difíciles, como también las personas que le están hablando aquí, porque hablando personalmente quiero mandar este mensaje a todas esas personas que la están pasando muy mal, que bueno, no están solos y que los que pueden marquen la diferencia, como bueno, lo pudieron haber hecho también conmigo muchas personas. Siempre hay una red de apoyo por ahí. Háblale ahí, Javier. Exactamente, es decir, tú puedes ser para una persona gloriosa como el Libertador un héroe superior a eso, porque si salvas a un Libertador, imagínate qué título tienes, estás por encima de él. O sea, puede ser el video de un Libertador, es decir, puede ser marcha con el mismo Libertador Simón Bolívar, solamente por salvar a una persona que está en un momento difícil. Así mismo, para mí. Entonces, bueno, como siempre, saben que nos pueden escuchar en todas las plataformas digitales y en el canal de Daniel Lara Farías. Y ya, esto fue todo. Día de la Prevención al Suicidio, recuérdalo y bueno, sigan vacilando. Me quité ya.